acabó, pues él ya te olvidó. Regresas nuevamente al lugar donde vivías, porque al fin mi alma ya puede descansar y ya se me han curado todas mis heridas. Puedes estar segura que nunca me verás. Pagarás el daño el que tú me hacías, pues con el que tú vives todo lo tendrás. Corazón, pues cuando tú te fuiste, causándole a mi alma un gran dolor, de pronto se murió. Y vuelves nuevamente a mi amor en busca de cariño, pues lástima, ya todo se acabó, pues él ya te olvidó. ¿Cómo dice? Regresas nuevamente al lugar donde viví. Ya puede descansar y ya se me han curado todas mis heridas. Puedes estar segura que nunca me verás. Para sin daño, con caña bonita. ¡Prueba! Pagarás el daño el que tú me hacías. Otra vez pagarás el daño el que tú me hacías.